zongo, se quema la malla. Alto zongo, alto zongo, se quema la malla. Alto zongo, alto zongo, se quema la malla. Alto zongo, que venga el cochero. Alto zongo, se quema la malla. Alto zongo, la bomba del cerro. Alto zongo, se quema la malla. Alto zongo, que apaguen el fuego. Alto zongo, se quema la malla. Alto zongo, en Santiago yo nací. Alto zongo, allí en Cuna fui lechero. Alto zongo, en Placeta Carbonero. Alto zongo, y en Cienfuego Boticario. Alto zongo, en Cadena Funerario. Alto zongo, y en mi Cuba Caminante. Alto zongo, y ahora que New York estoy. Alto zongo, yo me guillo de cantante. Alto zongo, se quema la malla. Alto zongo, se quema la malla. Alto zongo, que venga el cochero. Alto zongo, se quema la malla. Alto zongo, la bomba. Alto zongo, se